Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Vuelta de los discípulos. Reunidos los apóstoles con Jesús, le explicaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice: venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se marcharon en la barca a un lugar apartado ellos solos. Pero los vieron marchar y muchos los reconocieron. Y desde todas las ciudades salieron deprisa hacia allí por tierra. Y llegaron antes que ellos. Al desembarcar vio una gran multitud y se llenó de compasión por ella, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Vuelta de los discípulos. Dios sigue haciendo igual hoy. Se compadece de la gente. Y aunque tiene apóstoles, Él, Dios Espíritu Santo, hace su labor enseñando directamente y abriendo la mente y el corazón de tantos que están como ovejas sin pastor. Por eso la acción de Dios Espíritu Santo es viva y actual siempre. Y oyes decir que alguien se ha convertido, que ha cambiado de vida, que Dios le ha tocado el corazón y la mente, y ha visto la verdad, ha visto la luz y cambia de vida. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.